Estamos en Sonidos de Películas. Aquí estamos otro día más en la Radio Sin Futuro. Soy Lidia Crustalis y hoy me acompañan cuatro expertos en la materia del sonido para analizar la banda sonora de una película fascinante. Ellos son Julia Herrero, Lucía Laborda, León Lianes y Andrea Higueras. Bueno, la banda sonora que vamos a analizar pertenece a la película Tenet, de Christopher Nolan, una película que salió en 2020 y que desafía todo lo que sabemos sobre el tiempo. Todos creemos que nos vamos a meter en el edificio en llamas. Pero hasta que uno no siente ese calor, no puede estar seguro. Vamos a centrarnos en un elemento fundamental de Tenet, el sonido. Julia, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? Pues en Tenet el sonido no es un simple acompañamiento, es una pieza estructural del concepto narrativo. Y eso se nota especialmente en el trabajo del compositor Ludwig Göransson, quien sustituye al colaborador habitual de Nolan, Hans Zimmer. Zimmer suele trabajar con exposición armónica, grandes progresiones épicas y crescendos emocionales muy reconocibles. Su música tiende a construir verticalidad y grandeza. Göransson, en cambio, aborda el sonido casi como si fuera materia física manipulable. No busca tanto la épica tradicional, sino la experimentación estructural. En Tenet, esa diferencia es clave. Para traducir la idea de inmersión temporal al plano sonoro, se grabaron pistas musicales que luego fueron invertidas digitalmente, se diseñaron ataques sonoros que suenan aspirados, como si el sonido fuera absorbido antes de estallar. Se utilizaron capas electrónicas con fuerte distorsión y compresión, generando una textura densa y mecánica. Y muchos ritmos fueron construidos para que funcionaran tanto hacia adelante como hacia atrás. El resultado no es solo una banda sonora intensa, es una música que reproduce formalmente el concepto central de la película. Cuando los personajes intervienen, la música también lo hace. No acompaña la acción, la replica estructuralmente. Esto genera una sensación constante de tensión mecánica. El espectador no siente una progresión emocional clásica, sino una presión continua, casi industrial, como si el tiempo estuviera siendo forzado o estirado. El sonido crea la percepción de que algo no influye de manera natural. En Tenet, el tiempo no solo se ve alterado, se escucha alterado. Qué interesante. León, cuéntanos cómo esa manipulación temporal se traduce en algo que no solo vemos, sino que también escuchamos. Sí, me parece interesante primero hablar de la temporalidad en las películas de Nolan, que se va a abordar de distintos aspectos. En Memento, por ejemplo, el tiempo está fragmentado y la narración está en reversa. En Inception, el tiempo está a niveles simultáneos. Y en Interstellar, se trata de la adaptación física del tiempo. Y aquí hay una transición en Tenet donde el tiempo no solo es narrativa, sino que es físico y reversible. Así el diseño sonoro de la película refleja esta reversibilidad. En la película así podemos apreciar dos partes distintas, que va a ser el flujo normal, que va a tener una física reconocible, un ataque, un desarrollo y un decrecimiento, y estos aspectos se van a apreciar claro en el sonido, y una causalidad lógica, lo que pasa suena en el orden esperado. Y luego vamos a tener los sonidos invertidos, la inmersión temporal. Así, los audios reproducidos se escucharán al revés. Las reverberaciones, que es como se refleja en la superficie el sonido, estarán invertidas. Y la dinámica será antinatural. Primero irá la reverberación, luego el creciendo y luego un impacto final. Así tendremos una percepción extraña del sonido. Esto se va a representar tanto invirtiendo efectos sonoros como la voz como la música. Y voy a hablar de dos escenas que yo creo que se ejemplifica esto bien, que va a ser la escena del aeropuerto, donde vamos a apreciarlo dos veces, porque se ve dos veces esta escena desde dos perspectivas distintas, la del protagonista en el tiempo normal y desde el protagonista invertido. Así, el sonido nos permite diferenciar las dos temporalidades. En la primera vez que lo vemos, tenemos un mundo normal, que suena normal, y un protagonista normal. Pero tenemos el sonido invertido, que va a ser el de la figura que todavía no sabemos que es el protagonista, y los sonidos invertidos de los golpes, el movimiento y la respiración de la persona invertida. Y luego, cuando veamos esa escena por una segunda vez, vamos a ver un mundo normal y el protagonista a tiempo normal, que esta vez, como están desde la perspectiva del invertido, van a sonar invertidos, y el que estaba invertido antes va a sonar normal. Sé que es un poco lío. Sí, es complicado de seguir. Y luego, en comparación con esto, tenemos la escena de autopista, que se van a usar elementos con mayor impacto para representar la inversión. Por ejemplo, tenemos coches, disparos, explosiones, que a diferencia con la secuencia del aeropuerto, que es una pelea más íntima, sentiremos más energía, más velocidad y más impacto sonoro. Hay otro aspecto muy debatido en el cine de Nolan, la mezcla de diálogos. Lucía, háblanos de esa decisión tan polémica sobre la inteligibilidad de las voces. Sí, esto en Tenet se nota muchísimo, porque hay momentos en los que los diálogos no son completamente claros, y esto no es un error, sino una decisión creativa muy consciente. Por ejemplo, se ve muy bien en la escena del catamarán, porque Nolan decide que los diálogos no sean totalmente comprensibles. El viento, el mar y la velocidad del barco crean una tensión que sustituye a la claridad verbal. A mí me parece bastante bien esta decisión porque encaja con lo que él busca, que al final es que la escena se sienta físicamente incómoda, tensa y peligrosa, que entendamos ese momento en el que se encuentran los personajes también. Yo personalmente esa decisión a mí no me gusta mucho, pero bueno. Pues yo creo que justo ahí está la clave, en plan, Nolan no quiere que entendamos cada palabra, él quiere que vivamos la escena. Y pues lo que he dicho antes del viento, el mar, el catamarán, no son ruidos al final, son parte del lenguaje de la película. Y en esa escena, si los diálogos fueran súper claros, pues sería más cómoda, pero Nolan no quiere eso, él quiere que sintamos la tensión que los personajes viven. ¿Alguna opinión más acerca de esto? Yo estoy de acuerdo con Lucía, creo que es importante, lo más importante en esa escena es expresar el sentimiento, y al final es una forma de conseguirlo. Da igual que los sonidos no estén especialmente claros, porque lo importante ahí es intentar transmitir la sensación, que yo creo que se consigue. Muy bien, Andrea ahora nos va a profundizar precisamente en esta idea y en lo que el sonido está priorizando realmente en Tenet. Sí, bueno, se ha mencionado cómo en la película el sonido llega a imponerse sobre los diálogos, por ejemplo, en la escena del barco, donde la música y el ruido ambiente dificulta de entender lo que se dice, como ha dicho antes Lucía. Y eso no es un simple problema técnico, sino que es una decisión consciente de Nolan. A partir de ahí, creo que es importante preguntarnos, si Nolan no prioriza que entendamos cada palabra, ¿qué está priorizando realmente? Opino que en Tenet el sonido no está pensado para transmitir información, sino para provocar una experiencia emocional. La música de Göransson genera una tensión constante, casi física. No hay momentos de verdadera calma. Todo suena como muy denso, industrial. Y eso es lo que el espectador hace que sienta ansiedad y desorientación. Creo que Nolan también quiere que experimentemos lo mismo que los personajes, esa sensación de estar dentro de algo que no comprendemos del todo. El sonido crea como vulnerabilidad y nos quita el control. Emocionalmente, creo que esto transmite una idea muy fuerte, que es que el tiempo en la película es amenazante, y esa amenaza constante genera una especie de fatalismo, como si los personajes estuvieran siendo arrastrados por una fuerza que no pueden frenar. Así que, más que explicar la historia, creo que el sonido nos obliga a sentirla, y esa incomodidad es precisamente lo que se busca. A mí la verdad es que justo esta película de Nolan no me ha gustado mucho. Fíjate que Interstellar me gustó bastante, pero esta me parece como que con tanto lío del tiempo y tal, al final se deja entender un poco la historia y se centra más en la guerra, los sonidos y todo, que se deja entender un poco al final como la trama. Bueno, si algo nos deja claro Tenet es que el tiempo no es solo un concepto narrativo en el cine de Christopher Nolan, sino una experiencia sensorial, y en esta película esa experiencia se construye sobre todo a través del sonido. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos escuchamos en el próximo episodio.